Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you two, and you two, two... Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Vértigo Radio. Buenas tardes. En esta buenas octava tardes. Temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. No es que se escuche mal el programa, sino es que Leo nos aguanta para saludar. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Ves cómo sí que tengo aguante? Buenas tardes. Oscar Puchero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos Miralles. Muy buenas tardes. Y Raúl Cuello, buenas Muy tardes. Muy buenas, de nuevo. También damos la bienvenida a dos nuevos miembros del equipo de Vértigo Radio, como son Rodrigo Masferrer y Francisco Leiva, que los tendremos en unos minutos aquí en el programa con su nueva sección, que se llama El Lado Oscuro de YouTube. Y bueno, si no los conocéis, probablemente a Rodrigo lo conoceréis porque normalmente suele entrar, si no está facilitando audios para el programa. Y bueno, es de Dudos Chile. Luego Francisco es el administrador, junto también con Rodrigo, de la página web de los fans de Chile. Con lo cual, pues nada, encantados de tenerles y de y que formen parte, ¿no?, de esta pequeña familia. Que hombre, claro, que formen parte y aprender también de ellos, ¿no?, de sus conocimientos. Van a aportar muchísimo, sin duda. Así que nada, a toda la gente que nos está escuchando desde Chile y toda Sudamérica, pues también un fuerte abrazo, y obviamente a los españoles y europeos que nos siguen habitualmente después de este verano en el que hemos descansado y, bueno, pues hemos vuelto otra vez a coger fuerzas para que, a ver si en esta octava temporada, pues llega el nuevo disco de U2, aunque como vamos a ver en los próximos minutos, no tiene buena pinta, ¿no?, todo lo que ha ocurrido al menos este verano. Seguimos en stand-by, ¿no? Sí, la verdad es que en stand-by están de vacaciones y bueno, en fin, no vamos a repasar toda la agenda que han tenido de eventos este verano porque no habría tiempo y aparte no es cuestión de estar a... No pidas perdón en la página web diciendo lamentamos que no haya noticias, pero esto es lo que hay. No, es que, hombre, me imagino que llega un momento en el que jode seguir poniendo noticias que, bueno, que no son musicales, ¿no? No, es que no hay nada. En cuanto no hay nada. A dos por eso. Del disco, voy a hacer un resumen de 5 minutos de lo que ha pasado desde que no fuimos hasta hoy, y es que no ha habido del disco nada. Una noticia solo de que está Danger Mouse ahí por medio, pero ya está. ¿Y ya lo has dicho? Bueno, pues nada, brevemente, el programa va a continuar prácticamente con la misma estructura, las mismas secciones. Oscar va a estar con Imekel Loud, donde, bueno, pues hará un repaso de bandas que han sido teloneros de U2 y que, bueno, la mayoría pues están todas en activo. Uh-huh. Y Hay algunas que no, pero bueno. Y han seguido una han seguido una evolución, ¿no? Desde pues bueno, han habido muchos grupos que han tenido U2 muy importantes, otros menos desconocidos, pero que luego han efectivamente incluso pues llegado a ser muy grandes. Y bueno, eso va a ser en Miguel Lau durante esta próxima temporada. Luego en YouTube and the Others, Leo, pues sí, pues nada, seguiremos descubriendo gente anónima y grupos ya un poco consolidados con sus discos en el mercado, pues que nos sorprenden con versiones de U2. Muy bien, luego hablaremos un poquito de su historia para conocerlo brevemente y pondremos evidentemente el tema de U2 interpretado por ellos. Muy bien, y luego pues en la agenda de Carlos, uh-huh, que nos hará pues un repaso, ¿no? De la misma dinámica que años anteriores, publicando, bueno, comentando todos los tributos, y este año como una pequeña de vez en cuando novedad, habrá como unos flashbacks o unos viajes en el tiempo comentando cosas que U2 hizo hace X tiempo. En el día de hoy, ¿no? En el día de hoy del programa. Muy bien. Y luego, pues nada, Raúl, continuaremos con las noticias mano a mano. Y bueno, pues cualquier novedad que haya en la actualidad de U2, pues estaremos ahí al pie de cañón. Que me veo yéndome al paro, ¿eh? Visto las ganas que tiene esto de grabar un disco, pero bueno. Así me haces compañía. Así aprovecho para tirar aquí pullita y que sigo ahí. Si alguien se entera de algo, hay que aprovechar. Yo busco trabajo. Bueno, pues nada, esto ha sido la pequeña introducción del programa de hoy. Muchas gracias a todos por volver a sintonizarnos y a Radio Manises por dejarnos este espacio de una hora todos los miércoles. Y nada, vamos ya con las noticias. Bueno, como decía antes, pues nos fuimos de vacaciones, que ya tocaba el 16 de junio pasado, y hemos pensado pues hacer un mini resumen de unos minutos de todo lo que ha pasado durante este verano 2012 en el mundo U2, aunque como bien dice Javi, pues no ha habido gran cosa que contar. Pero bueno, una de las cosas más importantes fue pues que parte del equipo Vertigo Radio pues se fue a Dublín a un evento, el Electric Burma, en el cual pues la famosa Aung San Suu Kyi, la líder birmana, pues se encontró con Bono, por fin, tanto que la nombraba en la gira. Pues hubo un evento en el cual Amnistía Internacional pues le dio el máximo galardón que da esta ONG, sí, podemos decir, sí. Mm-hmm. Se lo concedió y hubo un acto ahí, pues podemos llamar un evento musical. Sí. Y en el cual pues estuvo ahí el amigo Bono. Dietsch no acudió por el que había faltado su madre hacía poco, entonces Bono tocó dos canciones, Walk On y One, acompañado por Damien Rice. Exacto, hay que decir que estaba previsto que Dietsch actuara. De hecho, estaba todo preparado. Estaba Dallas Screw con la guitarra de Dietsch. Y porque hasta el último momento pues se esperaba que pudiera asistir. Pero bueno, pudimos, ahora lo comentaremos en el encuentro que tuvimos con Bono, pues él esperaba que al final pudiera venir Dietsch, pero obviamente lo comentó que estaba bastante afectado y que era una seria duda, aunque como digo, el mismo día por la mañana Dallas Screw estaba en el escenario, por si al final acudía y finalmente no fue, y fue Damien Rice el que lo sustituyó. Y bueno, pues tuvimos la suerte pues de encontrarnos con Bono, y como no, pues llevamos la grabadora en marcha y tuvimos unas... Y salió así un poco, bueno, pues casual, porque la verdad es que tampoco estás preparado para encontrarte con Bono, ¿no? Entonces pues... Lo escuchamos y luego comentamos un poco lo que decía Bono. Vamos allá. This is Yusuf Lees from Lasto and Monton. You were at Glastonbury? Yes. Yeah. In the rain? Yes. In the mud? All day in the field road. You know what happened to me? Yeah. You slept now? You were already... Yeah. I walked out and the whatever it was on the bottom of the shoes, I had no grips. And the there was no... it was like being on ice. On ice. So that's just, why you didn't get I, so much I didn't out. Move. I just stayed where I was, you know. I was like... Moncton and Glastonbury. That's why it's very nice. All the show, all the people were here. It's like a big family. Your shoe? The zapato? Your show. This is your set list. That's my one. Yes, yeah. Not happy. They'll get it for you. Yeah. Yeah. Anglo somebody, yeah. Please. What's your name? Raul. Or? R-A-U-L. Oh. Anglo somebody, please. Beautiful concert. We are working in Vertigo Radio all year in Valencia. You are? Broadcasting on Vertigo Radio. Sorry for being called to stage, guys. I'm sorry, gotta go. Sorry, okay. We got a bunch of people waiting. If I had, you know, the DJ voice. Yes. They yeah. Call it here. Thank you. The third ball. That's what you have to say. If you want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. Thank you. The last one. Thank you very much. Thanks for having me. See you. No problem. See you tomorrow, eh? Tomorrow. Big day, isn't yes, it? Yes. It's a for now. Very okay. Historic. He's winning tomorrow. Thank you. Bye. Pues ahí teníamos a Bono pues, diciendo que el día siguiente iba a ser un día histórico, porque bueno, lo pillamos justamente el día del anterior, cuando se dirigía a hacer el ensayo con Damian Rice. Broadcasting for Vertigo Radio. ¿Cómo torea? ¿Qué bien torea la gente? La verdad es que no, le llegamos a preguntar después del concierto que volvimos a verle por el nuevo disco, que era realmente la pregunta que habría que hacerle, y que si podemos la haremos próximamente, cuando se pueda, porque todo el mundo lo que queremos saber es algo del nuevo disco. Y bueno, pues un poco ya en el último momento pues nos dijo que quizás el año que viene, pero tampoco... Lo dijo por callar bocas, ¿no? Por decir, bueno, pues os digo esto y así ya no me preguntáis más. Ya, pero vamos, que tampoco... Es que no lo dijo con mucho entusiasmo. Hay mucho hermetismo, ¿no?, con el tema del nuevo disco de U2. De hecho, se supone que va a ser Brian Barton, porque tampoco ellos lo han afirmado categóricamente que vaya a ser el disco de Brian Barton el que se vaya a sacar. Y es que no se sabe nada, no hay nada de información. Creo que ayer o anteayer salió una noticia del batería de los Black Keys que pensaban en Brian Barton para ser el productor otra vez de su de su próximo disco, sí. Y pensaban meterse en los estudios en el mes de enero. Entonces hablaba que, bueno, como Brian Barton está con U2, que dependerá también un poco de lo que ocurra con U2 para que Brian Barton vuelva otra vez con Black Keys. O sea, que ya he dejado una pequeña pista. Sí, exactamente, pero tampoco deja claro si el mes de enero Brian Barton va a estar con ellos o no, porque U2, pues claro, el Brian Barton irá con el móvil, ¿no?, esperando a que le llame Bono. Oye, ¿vamos a meternos en el estudio? A lo mejor ya están trabajando y no lo sabe nadie, ¿no? Obviamente se han debido de juntar y han debido estar tiempo ya metidos haciendo cosas en el nuevo disco, pero a las alturas de las que estamos del año, pues no hay ni nombres de temas de canciones, ni, en fin. Bueno, habéis hecho el gran resumen, no hay nada en marcha, pero bueno, algo habrá, pero no se sabe todavía. Bueno, después de la parrafada de Bono, que nos soltó el micrófono, dijo, estos me van a quitar aquí algo, y el 26 de junio Bono registró su nombre y su firma. Su nombre artístico, Bono, que estaba sin registrar, y dice, porque aquí los de Vertigo Radio seguro que montan algo de mi nombre. Bueno, hay que decir sobre el concierto de Tim Burma, pues bueno, que Bono, acompañado de Damian Rice, interpretó Walk On, que bueno, pues era una canción que todos esperábamos, ¿no?, que interpretaran, pero bueno, hasta que no se produce realmente este hecho, pues la verdad que fue una sorpresa y una alegría, ¿no?, poder escuchar Walk On en formato acústico y encima delante de Dan Sansuki. Que, no de una caleta, ¿eh? Te acostumbras a escuchar alguna careta, girarte y verla de verdad ahí, ¿no? Exacto. Sí, exacto, así fue, porque tuvimos la suerte de estar justo entre medias de los dos, de Asan Suki, mirabas para atrás, la veías, y enfrente pues a Bono, y fue un momento pues bastante emotivo, ¿no? Y recordar que Walcom tiene un Grammy, una mejor canción. Sí, que no es una canción cualquiera, quiero decir. Además del significado de cara a Sansuki y demás, encima tiene un Grammy. Sí, sí, uno de los mejores temas, sin duda, del All That You Can Leave Behind. Y bueno, y luego interpretaron... One. Exactamente, One, también con Damian Rice. Y luego ya pues hicieron un poco de reunión con todos los artistas que tocaron esa noche, que también estaba Bob Geldof. Y bueno, ya tocaron un tema de Bob Marley y bueno, pues así terminó esa velada, ¿no?, que servía pues para entregarle el premio de Amnistía Internacional a San Suu Kyi. Y bueno, ya después de esto, todo lo que ha venido este verano podría resumirse en vacaciones. Muy rápido, mira, en julio, pues la única noticia importante fue, pues os acordáis que la ex secretaria de Alan Clinton le había robado casi 3 millones de euros, pues 7 años de cárcel para ella, para Carol Hawkins. El juez dijo que bastante cara dura tenía. Luego en agosto, pues que estuvieron las Olimpiadas, sonó U2 en las Olimpiadas, Beautiful Day, un remix que había hecho un DJ inglés, Skrits. Luego, pues a mitad de agosto, pues Bono, Diech y Señora se fueron de vacaciones a Ibiza, aquí a España, con su yate. Bueno, no exactamente, estaban invitados por el dueño del Circo del Sol. Pero llevaban su yate. No. Yo es que creo que... O fue después cuando se fueron... El famoso yate de Bono, yo creo que no tiene. Suyo no es. No, estaban invitados por el dueño del Circo del Sol. Y bueno, estuvieron con Matthew McConaughey también. Sí, en mitad de agosto pues en Ibiza, luego se fueron a Saint-Tropez, ahí en Francia, al lado de su casa de EFE. O sea, han estado en agosto allí. Luego pues el 21 de agosto, Kevin Friday confirmó que Danger Mouse era el productor del disco. Sí, en una entrevista lo comentaba. Todos hablan de Danger Mouse, sí, pero realmente él, aparte, él tiene prohibido, entiendo que por contrato, lógico, claro, decir algo de... hablar del nuevo trabajo de U2. Luego, el mismo día, el 21 de agosto, pues cumplieron Bono y Ali 30 años de casados, que se dice pronto. O sea, y pues ya empezó un poco, empezaron a moverse, digamos, Bono y The Edge, porque Larry Mullen, hay que decir, pues que a mitad de septiembre se le vio en Toronto, en el Festival de Cine de esa ciudad, en Canadá. Durante el resto de verano, nunca se supo de él. Adam Clayton, salvo que me corrijáis, está desaparecido en combate. No se ha sabido nada de él. Sí, estuvo en Sao Paulo. En Brasil, una foto con unas fans. Entonces, pues nada, podemos decir, como noticia de en septiembre, pues bueno, que ha salido... había un libro, recordáis, de fotografías de la gira, From the Ground Up, que iba a salir en septiembre. Entonces, U2.com ha dicho que va a ser el regalo para los suscriptores. Unas grandes fotografías en alta calidad. Será para final de año, al final creo, cuando sí, en teoría este mes de octubre daría más noticias U2.com. Bueno, pues luego en septiembre, pues Bono y Ali se fueron a ver a Gavin Friday en el Electric Picnic, una especie de Glastonbury que hay a 90 kilómetros de Dublín. El 5 de septiembre Bono estaba en Londres entregando un premio a Salman Rushdie. El 9 de septiembre Diech en Nueva York, en una cena de una fundación. El día 12 Larry fue visto en Toronto, el 16 Diech estaba en la ópera junto a Bono en la ópera de Mónaco viendo a Patti Smith, o sea, ya veis la actividad de grabación que tienen. El 22 de septiembre Bono y Ali se fueron de paseo a ver el arte urbano, las pintadas que hay por Dublín. Luego el mismo día 22 por la tarde Bono y Diech se fueron a Leicester a un estreno de un musical. El día 23 Bono y Diech se fueron a los dos de Londres a ver Jesucristo Superstar, la gran vida de la banda. La vida del fan. Está muy chula, yo la he visto. El 27, o sea, hace una semana, Diech estaba en Londres junto a Brian Ferry, tocaron una canción de folk irlandesa. Para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Y luego el pasado día 29, pues era el cumpleaños de Gwyneth Paltrow, la mujer del cantante de Coldplay, Chris Martin. Y bueno, pues Bono, en la fiesta que se dio en Niza, pues estuvo allí por el 40 cumpleaños de Gwyneth Paltrow. No hay fotos de esa aparición, pero bueno, dicen que estuvo por allí, pues bueno, no lo creeremos. Pues ¿no? te lo tendrás que creer. Y realmente eso es todo en cuanto a un poco el resumen de lo que ha pasado mientras no hemos estado. Ya veis, mucha actividad cultural, han estado de vacaciones. Vamos, en cualquier caso, mala pinta. No sigamos hablando de nuevo disco de momento porque como no hay ninguna noticia. Realmente que hace un año y pico terminaron la gira. O sea, dentro de lo que son las fechas después de terminar la gira. Son 2 años mínimo de descanso. Lo que se toman después. Bueno, los ciclos estos de 4 años, ¿no? Que tocaría para el 2013 realmente. Claro. 2009-2013 serían el ciclo de 4 años. Y esperemos que eso al menos lo respeten, ¿no? Pero sí, bueno, quizás para año nuevo ya empiecen. La verdad es que de momento las noticias hasta ahora no son nada halagüeñas. No, bueno, ¿no? Y bueno, pues simplemente comentaros acerca de decías que bueno, ya he estado viendo unas pintadas o arte urbano en Dublín. Pues hay que decir que todo lo que es la zona de Hanover aquí en Dublín, los estudios, aunque este nuevo disco parece que no van a meterse allí para trabajar, están en otros que a saber dónde están. Pero bueno, los alrededores han sido realmente las paredes de famoso muro de los fans de U2, pintado por fans, pues ha desaparecido. Totalmente. No porque lo hayan destruido, sino porque lo han pintado y lo han llenado de pintadas. A mitad de agosto, antes del festival este de arte que fueron a ver Bono y Ali, pues un artista grafitero urbano de Dublín, que dejó su firma incluso, pues pintó toda la pared de arriba abajo, pero literalmente hizo ahí tres grafitis. Sí, a menos los grafitis. Con lo cual todas las pintadas que habían hecho los fans del mundo pues han desaparecido. Sí, todas. Las que hay en el muro de enfrente, las que hay en la pared de los estudios, claro, ahí no ha tocado, menos. Claro, menos eso es propiedad privada. Así que el que ha estado alguna vez por allí y dejó una pintada en frente del estudio, pues que sepa que... Que ha pasado mejor época. Que habrá que volver a pintar allí. Habrá que, como dice el señor Juanjo Planes, pues repintar. Repintar, eso es. Así que bueno, esto ha sido un poco el resumen, ¿no?, de noticias. Tampoco es cuestión de meterse a detallar que bueno estuvo con Kylie Minogue tomándose unas copas o que eso lo dejamos para el miércoles que viene. ¿El qué? ¿La copa o Kylie Minogue? Las dos cosas. Que acabó a las tantas de la mañana con Liam Gallagher. Uh-huh. Y en fin, eso ha sido el resumen de este verano de U2, lamentablemente, porque nos hubiera gustado obtener algo más importante, ¿no?, dentro de lo musical. Y bueno, Carlos, Raúl quería comentar algo de un concurso que os vamos a proponer. Pues sí, queremos animar a la gente a participar en Vértigo Radio. Entonces hemos pensado pues que todos los meses va a haber un concurso que comprenderá pues los programas que haya durante ese mes. Podréis contestar en el Facebook de Vértigo Radio, U2 Vértigo Radio. Entonces el que acierte o el que más se aproxime, según el caso, pues se llevará un regalo de nuestro, de Vértigo Radio. Y si hay más de uno que acierte, pues un sorteo entre esos. Un sorteo, una mano inocente o veremos, pero bueno. Entonces la primera pregunta para el concurso de este mes de septiembre es la siguiente. Sabéis que hemos empezado hoy la octava temporada de Vértigo Radio, entonces queremos saber cuántos programas hemos emitido de Vértigo Radio, desde el primero hasta hoy incluido. O sea, este programa de hoy, 3 de octubre, incluido. Pues programas de las 7 anteriores temporadas más este. ¿Te puedes creer que yo no lo sé? Yo tampoco lo sabía hasta que lo he sumado. Pues claro, esto aquí no vas a ver, habrá que ir a forma, buscarlo, sumarlo. La forma de, responder es en el Facebook de Vértigo Radio. Acabo de colgar la pregunta. Entonces, debajo de la pregunta podéis ir contestando. Y en el primer programa del mes que viene, de noviembre, veremos quién es el que más ha acercado o el que ha acertado y se llevará un regalo de Vértigo Radio. Entonces vamos a hacer todos los meses un lote de productos YouTube. Vale, o sea que perfecto. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ya tenéis colgada la pregunta del concurso del mes de septiembre de Vértigo Radio. Pues ahí está. Muy bien, y bueno, si os parece, vamos ya con la agenda. Vamos a pasar con Carlos para que bueno, nos haga un repaso de los próximos tributos que van a haber en España y también fuera de España. Porque bueno, ahora fuera de España. Vértigo Radio se escucha pues en todo el mundo, así que vamos también a preocuparnos de otros países porque seguro que hay gente por ahí que nos sigue. Pues nada, empezamos la agenda punto 8.0. Vamos primero con la intro. Y la 8 que las tiene. Vamos a empezar la agenda como Dios manda. Muy buenas tardes, de nuevo aquí en la nueva temporada de Vértigo Radio, en la agenda de tributos y eventos U2. La sección de la agenda, que tal como hemos explicado antes, llevará la misma dinámica que temporadas anteriores y vendrá acompañada de flashback o viaje en el tiempo. Empezamos ya la agenda 8.0 con los tributos U2 que habrá en Italia. En el YouTube Pub de Caserta habrá un especial Night YouTube October Party. Este será el viernes 5 de octubre a las 9 y media de la noche. Ahora nos vamos un saltito de Italia a Chile. El grupo Lemon estará este sábado 6 de octubre en el Rancagua, San Martín 422, desde las 11 de la noche. Y finalizamos con los tributos en España. YouTube Band estará este sábado 6 de octubre en la Sala Texora de Elda Alicante, situado en la calle Pedrito Rico 42, a partir de las 11 y media de la noche. Y la entrada es gratuita. Qué grandes recuerdos del lugar. Sí. Del Texola. Hemos visto ahí en Texola YouTube y suena muy bien. La también. Muy guapa. Hace unos champiñones allí que no ves. Os adelanto también que el grupo Ultraviolet estará el 13 de octubre en el Club Social de Aldea Mayor Golf de Valladolid. Será entrada gratuita y también actuará en acústico el 19 de octubre en el Pub William Wallace a las 11 y media. También entrada gratuita. Una vez finalizado el repaso de la agenda, viajamos en el tiempo. A un día como hoy, 3 de octubre del 2010, y os pregunto, ¿qué hacía U2 ese día? Pues, espérate, pregunta a ver si alguno de los espabilados esto lo sabe. A recordaros que hace dos años estábamos de gira. A recordaros. ¿El qué día, Carlos? Hoy, hace dos años. 3 de octubre. A que lo sé. Hombre, después pues después de San Sebastián. Hace poquito San Sebastián. Había pasado Sevilla. Bueno, perdonad. Recordad que habla uno y luego habla otro. No habléis al mismo tiempo. Pues que entonces que... A ver, estreno Spiderman en directo. Lisboa. ¿En Lisboa? Sí, sí, en Brasil, ¿no? Lisboa, correcto. Claro. Bueno, pues como comentabas, estaba la gira U2 360, concretamente en Coimbra, y U2 nos ofrecía la interpretación de A Voice Falls from the Sky por primera vez en directo y con la banda al completo. Así es, porque han renegado prácticamente la mitad. Bueno, han renegado realmente. Sí. Adam Clayton y Larry no salen en los créditos de la canción. Siempre. No es nuevo, quiero decir. ¿Habrán visto el musical? ¿En la pregunta? Yo creo que no. Que han pasado olímpicamente, dicho. Igual le pasaron el DVD y ni lo han pinchado. Así que bueno, pues gracias a Rodrigo, de nuestro compañero del programa, del equipo de Vértigo Radio, pues vamos a escuchar una mezcla Matrix de todas las fuentes que han salido hasta el momento de la grabación de este concierto y concretamente de esta canción. Uh-huh. O sea, que vamos a escucharla con una calidad pues impresionante. Mejor, impresionante. Así que os dejamos con A Boy for, a Boy from the Sky. From the Sky. Too close to the sun. Ahí teníamos el audio mezclado por Rodrigo. Y bueno, pues ahora a continuación ya vamos con el estreno de del lado oscuro de YouTube, que bueno, como hemos comentado al principio del programa, está elaborado por Rodrigo Masferrer y Francisco Leiva. El nombre me mola mucho. Y bueno, como bien indica el nombre, pues vamos a ver una parte no tan a la vista, ¿no?, de U2, conocida, canciones pues que han o colaboraciones o rarezas, versiones que han hecho de otros grupos y que bueno, pues van a ir recuperando tanto Rodrigo como Francisco cada semana en el lado oscuro de YouTube, así que vamos con ellos. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Night and Day, canción escrita por Cole Porter en 1932 y hecha originalmente para un musical de Broadway. Ha sido grabada por distintos cantantes a través del tiempo: Nancy Sinatra, Ringo Starr, Fred Astaire, Rod Stewart y Everything But the Girl. Porter se inspiró en Marruecos para crear la canción, ya que en ese país escuchó a los musulmanes llamar a orar a los fieles con unos cánticos religiosos. A mitad del año 1990, en plena reestructuración del disco próximo de U2 y que se llamaría Acton Baby, se le pidió colaborar con la Fundación Red Hot para juntar dinero que ayudaría con investigación y vacunas contra el SIDA. En los estudios de Dublín, la banda eligió el tema Night and Day y la transformó en una canción completamente nueva al como era originalmente. Ese año, The Edge buscaba nuevos sonidos para el que sería el próximo disco, y esta canción fue la ideal para experimentar y ensayar nuevas estructuras musicales. La banda por segunda vez ocupaba bases electrónicas, la primera vez fue con Good Part 2, y por lo mismo en el cover de Porter, Mullen tiene una participación más bien acotada, ya que grabó solo unos bongos para que el tema no sonara tan electrónico, y así darle un carácter más de banda de rock. Para cuando el resto de la banda llegó al estudio, gran parte de la canción estaba armada y solo la regrabaron y mantuvieron las bases porque se dieron cuenta que no era necesario introducir la batería acústica de Larry. El disco se editó en noviembre de 1990 y cada canción grabó su video con diferentes directores que también colaboraron con la Fundación Red Hot. El alemán Wim Wenders fue elegido para grabar el tema de U2, ya que la banda quería conocer al personaje por sus películas conceptuales. El video fue grabado en la azotea de un edificio en Berlín, y se llevaron tan bien que siguieron trabajando juntos. Incluso aportaron con una canción, Until the End of the War, para la película del mismo nombre de Wenders. Y ya para la época SU, grabaron Stay Far Away So Close, que también fue filmada en Berlín. La versión original solo viene en el disco tributo Red Hot and Blue, y en la discografía de la banda está como disco promocional y solo en versiones remezcladas, además de estar como lado B en el single One, que también apoya con sus ventas a las fundaciones contra el SIDA. Y ahora, para cerrar la primera entrega del lado oscuro de U2, presentamos Night and Day. Voice within me keeps revealing you. Ahí estamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Empezamos sin Miguel Lado, que ya tenía ganas de oír esa intro, joder, igual que vosotros la vuestra, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, no sé si habréis seguido el Twitter. Yo estaba diciendo toda esta semana que a ver quién se la lía a Bono, Oscar Fly U2, para que lo sepáis. En fin, todos tenemos el nuestro, si queréis seguir nuestras historias y nuestras novedades, como está ahora mismo Leo también leyendo el suyo directamente. Pues bueno, ¿quién se la lía a Bono? Pues el que la lía siempre, Liam. ¿Quién es Liam? Liam Gallagher, efectivamente. Hoy vamos a hablar de Oasis. Que, bueno, es una cosa rara porque la verdad es que solamente actuaron como teloneros dudos en dos conciertos. Pero bueno, bastante memorables, esa es la verdad. Fue la época pop. Pero bueno, voy a hacer un breve resumen, como hacemos siempre, y luego ya os comento las historias que han tenido entre ellos, desde luego. Bueno, en 1991, Liam Gallagher se une a una banda de Manchester llamada Rain, en la que estaba compuesta por Paul Bonehead, que era guitarra, y Paul Gibbs, que era el bajista, y se cambian de nombre y ponen el nombre de Oasis. Entonces, Noel Gallagher volvía a casa después de la gira con su grupo Inspiral Carpets, y se unió a Oasis diciéndoles que si lo aceptaban en el grupo y le dejaban componer las canciones, él les prometía convertirlos en el grupo de rock and roll más famoso del mundo. Pasaban 2 años componiendo y tocando en pequeños bares del norte de Inglaterra, y bueno, de vez en cuando iban a su club natal, el Boardwalk, en Manchester. Oasis empezó, bueno, de la oscuridad al estrellato en 1994. En ese momento, pues bueno, ya se convierte en uno de los grupos ingleses más populares y aclamados del momento. Fue en Glasgow donde, bueno, pues a diferencia de U2, que fue en Londres, ayer fue en Glasgow cuando empezó a formar parte de la historia, porque telonearon a Paul Weller, y momento en el que el capo del sello Creation, llamado Alan McGee, les ofreció un contrato. Entonces, bueno, pues lo firmaron, lógicamente. Después del primer single promocional salió a la luz su primer disco, Definitely Maybe, en 1994, que fue directamente número uno en Reino Unido. Y luego al año siguiente sacaron el archifamoso What's the Story, Morning Glory, en 1995, y empiezan a salir canciones, pues bueno, sensacionales como Wonderwall, Some May Say, Roll With It, Don't Look Back in Anger, en la que, bueno, ya los comparan con los Beatles. O sea, vamos, en ese momento era el momento más importante de su carrera, ¿no? Rivalizan con otra banda también de Britpop como es Blur, y bueno, entre ellos pues podríamos hacer un programa entero entre las peladas entre un grupo y otro, desde luego, pero bueno, como pasaba en la época entre los Beatles y los Ramones, desde luego. Las influencias musicales de Oasis, pues bueno, por supuesto el Britpop de Manchester, bandas principales, Stone Roses y The Charlatans, y por supuesto también la invasión británica con Beatles, con los Rolling Stones, con Kings y The Who, sin ir más lejos. El tercer disco, que es Be Here Now, salió en 1999, con también muy buenas canciones, pero por supuesto no llegó a tener el tirón de What's the Story, Morning View, y no llegó a alcanzar el éxito de ventas que consiguieron en el 95. El listón estaba muy alto, desde luego. En el 98 editaron The Master Plan, que era un recopilatorio con caras B y temas inéditos. En el 2000 sacaron en su trabajo Standing on the Shoulder of Giants, y bueno, en ese momento tanto el bajista como el guitarra dejan la banda, y entonces entra a formar parte Gene como guitarrista y Andy Bell como bajista. El cambio, pues bueno, hizo que subiera su nivel sonoro bastante. Luego, en el poco después, sacaron The Familiar to Millions, que es un disco en directo en su concierto del 21 de julio del 2000 en el Estadio Wembley. En el 2002 aparece Hidden Chemistry, con el que recuerdan pues bastante a los primeros dos álbumes de su trayectoria, y que bueno, toda la gente pensaba que volvían por esa misma línea, y bueno, no fue así. Luego, en el 2005, sacaron Don't Believe the Trash, que era el regreso de Oasis por la puerta grande. Y bueno, la verdad es que luego ya sacaron en... espérate, ¿dónde está? ¿Dónde me lo había dejado? Bueno, efectivamente, en el 2005 sacaron Don't Believe the Trash, que fue el regreso por la puerta grande. Hay que decir que, si no me equivoco, fue en abril del 2009 cuando el señor Noel Gallagher pues dijo que no podía seguir con la banda, sobre todo con su propio hermano, con Liam Gallagher, porque no lo aguantaba más. Se habían ido guitarras, se habían ido el bajista, y era una situación bastante, bastante complicada el poder aguantarlo. Y bueno, hasta la fecha han vendido más de 55 millones de discos, que se dice pronto. Esa es la verdad, es bastantes discos, sobre todo de What's the Story, Morning Glory. Y bueno, como curiosidades, ¿por qué se la lía a, bueno, pues bueno, si más lejos, Lian? le dedicó una frase lapidaria a Bono, que bueno, en cuanto a que se manifestó en su apoyo a favor de la ley SOPA, que era un proyecto de una ley contra la piratería digital, que buscaría la censura en Internet. Entonces, pues bueno, Lian decía que descargar es lo mismo que yo hacía, solía grabar en cintas las canciones, los éxitos que me gustaban de la radio, como hemos hecho todos. Desde luego dice, no me importa, odio ver a esas estrellas de rock quejándose, al menos están descargando tu puta música, idiota, y le están prestando atención, ¿sabes? O sea, que deberías de apreciarlo, eso de que te quejas, luego tienes cinco casas enormes, así que cállate la boca, ¿no? O sea, en fin, Lian en su línea siempre metiendo esa caña. Bueno, también ha tildado a Bono de ya compañía de Wonkers, que es un insulto claramente ofensivo y de traducción irreproducible. Sí, no es muy bueno, ¿verdad que no? Bueno, en declaraciones realizadas al periódico australiano Sydney Evening Telegraph, y bueno, decía que se había despachado a gusto con la banda irlandesa por un simple motivo, porque es que U2, como además lo sabemos todos, suele observar sus propios conciertos para sacar conclusiones que colaboren a mejorar el show, ¿no? Son críticos con sus propias cosas. Y Lian dice, bueno, es que no tienen otra cosa mejor que hacer. Yo preferiría salir por ahí a emborracharme, ¿no? Como es normal, dice, desde luego no me pondría a analizar mi propio concierto. Dice, bueno, en el tono irónico decía, no me extraña que sean el grupo más grande del mundo. Dirán cosas como, Edge, el cuarto solo de guitarra no ha estado bien. Y Edge, oh, perdona, bueno, la próxima vez lo haré mejor, ¿no? O sea, en fin, metiéndoles caña sin parar. Frases importantes de Lian, pues bueno, cuando le preguntaban, dice, ¿qué hubieras preferido ser, Beatle, un Beatle o Dios? Dice, un Beatle, sin duda. ¿Cuándo fue la última vez que Dios grabó un disco decente? O sea, vamos así, ¿no? En fin, hay para todos los gustos. Dice, sobre sus emociones, dice, supongo que me pongo triste, pero no por mucho rato. Me miro al espejo y digo, vaya un cabrón tan guapo que estás hecho, ¿no? Toma ya. Y sobre ser un sex symbol, pues nada, dice, me va lo de las chicas que me adoren, estoy loco por ello, desde luego. Me preocuparía un poco si los chicos empezasen a adorarme. No tengo nada en contra de los gays, siempre y cuando no me pellizquen el culo o algo así. Y ahora, pues, sobre Coldplay. Venga, va, vamos a ver qué le dice a Chris Martin. Dice, Chris Martin me parece un profesor de geografía. ¿Qué es esto de escribir mensajes sobre el libre comercio? Si quieres escribir sobre esa mierda, le daré un bolígrafo y algunos folios. Panda de estudiantes. O sea, vamos, tiene aquí para todo. Kurt Cobain, también, hombre. Fue un imbécil que no pudo soportar la gloria. Soy Liam Gallagher y estoy en Oasis. Todo el mundo me envidia y los que no, deberían hacerlo. Disciplina, no conozco esa palabra. Respeto a los Rolling Stones, pero sus últimas canciones son una puta mierda. O sea, tal cual, en fin, tiene para todos. Tiene para todos, ¿no? Sí, vamos, aquí para todos. Y como cosas curiosas e importantes, pues bueno, Noel Gallagher presentó los Brit Awards del 2001. Bueno, separemos ahora a Liam de Noel, porque sí, no, bueno, no, es que no tiene nada que ver, pero luego los enlazo, no te quieras. Porque Noel en 2001 presentó los Brit Awards y presentó a U2 como la banda más grande de la historia, ¿no? Que había nombrado. Y, bueno, pues en el 2011, por ejemplo, para la revista NME, habló de, en cuanto al 20 aniversario del Atom Baby, en el que decía que, bueno, que estaba enamorado de todo el disco y sobre todo recordaba el concierto que hicieron en Manchester, porque él estuvo allí en el concierto de Manchester, y entonces se quedó alucinado cuando vio a Lou Reed en la pantalla de televisión, porque se creía que era real, que era una conexión en directo, como me pasó a mí también, por ejemplo. Claro, él se lo creía y lo comentaba, ¿no? En ese sentido, desde luego. Y bueno, pues, por ejemplo, una cosa que sí que me ha gustado y que me habéis comentado es que, gracias a Noel, pues One Step Closer, la canción del disco de U2, pues tiene ese nombre, porque bueno, estaba un día hablando con Noel sobre la muerte de su padre, de Bob Hewson, y le preguntó, dice, ¿crees que él cree en Dios? Y Noel le dijo, bueno, él está un paso más cerca de saberlo. Y de ahí sacaron el famoso título de la canción, One Step Closer. Desde luego, y bueno, colaboraciones, en fin, aquí hay de todo, ¿no? O sea, el otro día vi a Bono que se me acercó y me dijo, ¿cómo andas, hijo? Dice, no soy tu hijo, pedazo de imbécil, le contesté. En fin, bueno, eso no es así. Sí, sí, ese Noel. Y luego, Liam hace poco, en la gala de los GQ, que era el premio que le entregó a Salman Rushdie, acabaron la noche de fiesta juntos. Sí, no, claro, Bono, o sea, efectivamente. Lo pela, pero luego, bueno, en fin. O sea, pero es que hay que ver también la forma que lo pela, o sea, es claro, su estilo pasota que tiene, diciendo, este tío me come, es un wanga, no es un come polla, es un tal... en plan de verlo como lo dice, ¿no? La expresión, no decir simplemente como literariamente lo que dijo, ¿no? Hay que ver la forma en que lo dijo y cómo lo dijo. La personalidad que tiene. Exacto. Y bueno, como última alusión y ya termino, pues comentar que fueron teloneros de U2 en la gira Pop en Oakland el 19 de junio de 1997, el 18 y 19 de junio, en Oakland. Y bueno, yo creo que eso le tuvo que doler bastante. Después del show, aparte de que, bueno, cuando les dijeron, sois teloneros nuestros, Liam dijo, ¿vosotros, U2, queréis ser teloneros de Oasis? Bueno, vosotros veréis, ¿eh? O sea, así en tono de coña. Ya, claro. Te lo pone para YouTube. Y dice que luego se fueron de fiesta y bueno, después del show salieron por la noche las dos bandas y, bueno, estaban hablando de canciones y Noel les repetía que les gustaba muchísimo One. Y de pronto empezaron a escucharla por la radio. Entonces, sin ningún tipo de vergüenza, Noel, Liam y Bono y Diez se pusieron a cantarla. Somos uno, pero somos el mismo y demás, ¿no? Y luego acabaron de madrugada y bueno, pues nada, simplemente dicen que U2 se lo tomó como una victoria que se había cargado a Oasis en las Olimpiadas de las Borracheras. Así que, si queréis saber más, continuáis en el blog de U2 Valencia. Y ahora ya, bueno, vamos a poner la canción insignia de Oasis, que es Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Be the one that saves me. And after Ahí teníamos el Wonderwall de Oasis, un auténtico temazo. Desde luego. Y bueno, pues cada semana, pues Oscar y Leo irán intercambiando su sección, ¿no? Pues bueno, pues cada vez el programa tiene más contenidos y tampoco claro. da tiempo a meter todas las secciones que nos gustaría. Nos faltaría meter también YouTube Life and Rare, donde analizamos los directos, o Into the Heart, donde aprendemos las letras de lo que nos dicen las canciones de U2. Pero bueno, no hay tiempo suficiente en una hora. Y la semana que viene pues tendremos a U2 and the Others con un grupo que se llama The Divine Comedy, ¿no? The Divine Comedy, sí, un grupo norirlandés, vale, creado en el año 87 con varios componentes, o sea, creado una persona, ya hablaremos de él. No digas la canción. No, la voy a decir. Voy a decir que fue creado por Neil Hannon, ¿vale? Que es un artista, digamos, porque es un artista irlandés, como he comentado antes. Y nada, pues hablaremos un poquito de su grupo, un poquito de su trayectoria musical y de la canción que... Su pequeña influencia con U2, que también tiene su parte U2era. No contacto directo con ellos, pero bueno, algo así. Y pues pondremos una canción interpretada por su grupo, que es, la verdad, es una maravilla. Muy bien, y bueno, para terminar, ya son las 8:57, hacer un repaso a las redes sociales que, bueno, como chaval, sabéis, mucha gente participando, escribiendo en el concurso. Muy bien, muy bien. Recordemos el Facebook de U2 Valencia, que es www.facebook.com/U2Valencia. Y luego también tenemos el grupo U2 Vértigo Radio, donde también podréis seguirnos. Tenéis las dos opciones, y luego en el Twitter, que es @U2Valencia. Y ahí ya podéis encontrar los tweets de cada uno de nosotros para que nos podáis seguir. Uh-huh. Y también en u2chile.net también podéis tener información acerca del programa. Y bueno, la gente que nos ha seguido en las redes sociales... Muy rápido, porque ha habido mucha gente. Bueno, Cristina Sayol, Chordi, Adriana desde Buenos Aires, Maki también desde Buenos Aires, Juan Antonio Asunción, Lolo Lorenzo, José Manuel Lec, Rafa Martínez, Rodrigo y Paco de Chile, que han participado en el programa. También estaban en las redes sociales online. Salva Ocaña, Ana P. Leo, ¿mandas un saludo a Ana? Hola. Jenny, Jesús Jordán, Sira Cruz, Alberto Mostazo, Orlando Tebar, Andreina, Verónica Poblete, Nacho, el guitarra de Spyplane, Vicente Gil, Cheli, Ángel, bueno. Mucha gente también tenemos a mucha gente de Tarragona y a Pere. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que pues agradecer a toda la gente, ¿no?, que nos sigue en directo, aunque también hay mucha gente que nos sigue a través del podcast porque no le coincide con el tema horario. En Chile ahora son las 3, casi las 4 de la tarde. Un saludo también para todos ellos y bueno, y al resto del mundo también, obviamente. Voy a marear un poquito, permíteme. Me he referido al concurso, que hay mucha gente concursando. Os voy a decir una cosa, todo lo que sabéis está equivocado. Toma, ahora vas y lo cazas. Ahí queda un mes para que sigáis contestando y penséis las respuestas. Bueno, y mes y poco para Zurrange. Exacto. El 17 de noviembre, fecha marcada en rojo en el calendario, fiesta U2, Zurrange. ¡Que nos vamos! Y en el Valencia Rock City. Y nada, a Mónica Bello y a Ramiro Cuervo, pues gracias por estar ahí. Como siempre, hasta la semana que viene. ¡Chao!